Hemos llegado a una sección que es muy importante, que es optimizar tu página para los buscadores. Hace rato comentábamos que del lado derecho están las opciones que pagan, del lado izquierdo están las opciones que no pagan. Ahora, estar del lado izquierdo en los buscadores cuesta más trabajo, evidentemente, si no todo el mundo estaría hasta arriba. Pero se puede lograr. Yo he logrado colocar varias páginas en primer lugar, en segundo lugar o en tercer lugar, del lado izquierdo, y tú imagínate qué pasaría si tú pudieras lograr que tu página esté hasta arriba de los buscadores, en una palabra clave que es importante para tu mercado, del lado izquierdo, y que cada clic, cada persona que entra a tu página no te costara absolutamente nada. Imagínate que tu costo por clic lo pudieras reducir a cero. Y ese es uno de los costos más importantes que vas a tener. Entonces, ¿qué pasaría con tu utilidad? Obviamente tu utilidad aumentaría impresionantemente. Y eso me ha pasado una y otra y otra y otra y otra vez. Te voy a explicar exactamente qué es lo que yo te recomiendo que hagas para poder estar en las primeras posiciones. Esta información vale muchísimo. Esta información me costó mucho trabajo a mí conseguirla, porque muy poca gente cuando la tiene la comparte. Cuando la gente tiene acceso a información tan valiosa como esta, no la comparte porque cree que le van a hacer competencia. Sin embargo, quiero compartirla contigo porque yo sé que tú vas a tener éxito en tu mercado, en tu nicho de mercado que tú te vas a enfocar, y vas a tener mucho más éxito si logras reducir tus costos de publicidad. Ahora, no necesariamente tienes que eliminar los costos de publicidad. Tú imagínate que cuando pongas cierta palabra clave, tú aparezcas del lado izquierdo y también aparezcas del lado derecho. Si del lado derecho y te costaba dinero y estabas ganando dinero, y aparte te va a entrar gente a tu página, van a visitarla del lado izquierdo también, tú puedes seguir gastando dinero en publicidad, pero vas a recibir tal vez más del doble o el triple de tráfico. Entonces, te voy a enseñar exactamente qué es lo que tienes que hacer para ocupar las primeras posiciones. Déjame explicarte un poco cómo funcionan la mayor parte de los buscadores y cómo piensan los robots que los buscadores tienen para visitar las páginas de internet y para decidir quién está en primer lugar, quién está en segundo lugar, quién está en último lugar y así sucesivamente. Cómo funciona es, los buscadores deciden quién está hasta arriba dependiendo cuál es la página más popular de todo el internet en cierto tema. Por ejemplo, si tú pones, escribes la palabra karate en Google o en algún buscador como Yahoo o como MSN, escribes la palabra karate y automáticamente te va a dar los resultados de las páginas más populares. No las páginas que más veces tienen la palabra karate dentro de la página. Si tú escribes karate, karate, karate, karate, karate 17,000 veces dentro de tu página, no necesariamente por eso vas a estar hasta arriba. Es más, posiblemente te quiten para siempre y te manden a la lista negra de Google. Porque así funcionaban los buscadores antiguamente. Mientras más veces tuvieras una palabra en tu página, era más probable que tú estuvieras hasta arriba. Pero ¿qué pasaba? Yo iba a rentar un coche, alquilar un coche, por ejemplo, me iba a un buscador, ponía alquiler de coche y de repente me salía hasta arriba una página que decía por todos lados 17,000 veces alquiler de coche y sin embargo no era una empresa conocida y no era una empresa confiable, simplemente era una persona que se la pasaba todo el día escribiendo la palabra alquiler de coche dentro de su página. Entonces, evidentemente los buscadores y las personas que desarrollan los buscadores se dan cuenta de todo esto y lo que ellos quieren es que hasta arriba estén únicamente las páginas más populares y que más poder y que más autoridad tienen. Ahora, déjame explicarte qué significa ser popular en internet. Un político es popular cuando tiene más votos. Si tú eres político, obviamente estás buscando que más gente vote por ti para ganar las elecciones. Ahora, ¿qué es ser popular en la política? Pues obviamente tener más votos. ¿Qué es, por otro lado, ser popular en internet? Para una página, ser popular en internet es la página que mayor cantidad de links, o sea, de enlaces, haya de otras páginas hacia esa página. Mientras más enlaces haya de otras páginas a la tuya, imagínate que cada enlace es un voto, entonces vas a ser más popular. Si tu página tiene 17,000 enlaces que dicen que dirigidos hacia tu página, hablando de karate, entonces cuando la gente ponga en Google karate, muy probablemente vas a aparecer hasta arriba en las primeras posiciones. Cada enlace que tú consigas de otra página es un enlace que te va a aumentar tu popularidad en los buscadores. Ahora, ¿cómo le haces para conseguir enlaces? Tu objetivo es conseguir el mayor número de enlaces posibles en Internet para que tu página se haga muy popular y para poder estar en los resultados gratuitos de los buscadores, de los principales buscadores. Yo te puedo decir que tengo varias páginas que están hasta arriba, no únicamente en Google. Están en los tres buscadores principales, están en las primeras posiciones, utilizando la técnica que te voy a enseñar. Te voy a decir el método tradicional. ¿Qué es lo que la gente hace para buscar links o para buscar enlaces de otras páginas a la suya y para lograr que su página sea más popular? Lo que hacen es, por ejemplo, mi página es de karate. Me voy a google.com y escribo la palabra karate y empiezo a ver muchas páginas relacionadas con defensa personal, con karate, con artes marciales, y me empiezo a meter una por una de las páginas, manualmente. Imagínate el trabajo que es ese. Te empiezas a meter manualmente una por una, una por una, una por una de las páginas, y van saliendo los resultados, y de repente empiezas a contactar una y escribes un correo electrónico y les dices que tú quieres que tu link o tu enlace aparezca en su página. Obviamente te van a pedir un enlace recíproco de la tuya, así es como funciona. Tú les das un enlace recíproco, tú les das un enlace hacia su página y ellos te dan uno en reciprocidad hacia la tuya. Entonces, tú estás haciendo que su página sea más popular y ellos están haciendo que tu página sea más popular. Es un ganar-ganar. Ellos ganan y tú ganas. Pero imagínate el trabajo que es todo el día estar buscando página por página, página por página, página por página y contactando a cada uno de ellos por correo electrónico para ver si acaso quieren poner un enlace en tu página, en su página. Es una tarea, te lo digo por experiencia, sumamente desgastante. Te puedes pasar literalmente meses o hasta años intentando que tu página esté hasta arriba. Ahora imagínate que yo te pudiera dar una herramienta con la cual pudieras hacer todo esto de forma automática. De forma automatizada, pudiera un robot hacer ese trabajo por ti. Que este robot se metiera a todo el internet y empezar a buscar una página y otra página y otra página, y todas relacionadas con lo que a ti te interesa, que es artes marciales, karate, defensa personal, y pudiera contactar a cada una de esas páginas y pedirles que si te pueden dar un enlace dirigido hacia tu página. Imagínate cuánto valdría esta herramienta si un robot pudiera hacer todo este trabajo por ti, mientras tus competidores están haciéndolo manualmente. Tus competidores están visitando página por página, página por página, página por página, y tú, con un robot, estás automatizando el proceso y estás invitando a las páginas a hacer links recíprocos contigo o enlaces recíprocos contigo. Te voy a dar esta herramienta. Te pido que no la compartas porque es una herramienta exageradamente poderosa y exageradamente valiosa. Es una herramienta que me ha ayudado a mí bastante y es una herramienta que una vez que aprendes a usarla, que es muy sencilla, vas a ver cómo no solamente vas a estar subiendo en posiciones en los buscadores, sino que también vas a aumentar el tráfico, porque imagínate, cada uno de los enlaces de las otras páginas van a generar tráfico a la tuya. Imagínate que tienes 15.000 enlaces de diferentes páginas a tu página y que cada día únicamente una sola persona visita tu página, que pueden ser más, pero una sola persona. Son 15.000 personas diarias únicamente de los enlaces que tú lograste y que los lograste de forma automatizada con el robot que te voy a decir. Entonces, la herramienta se llama www, es la página, .robotdelinks.com. Repito, www.robotdelinks.com. Robotdelinks.com. Es una herramienta invaluable. Yo la he utilizado con prácticamente todas mis páginas de internet y es impresionante los resultados que puedes obtener a muy corto plazo en los buscadores y los resultados en tráfico que puedes obtener en muy poco tiempo. Entonces te recomiendo que vayas, lo compres. Este programa es un poco más caro, cuesta creo que $200 o $300, es un poco más caro, pero vale la pena, te va a ahorrar muchísimo trabajo y sobre todo, más que el trabajo, te va a dejar muchísimo dinero. Vas a poder estar en buenas posiciones en los buscadores si haces las cosas como deben de ser. Vas a poder aumentar el tráfico a tu página de forma muy considerable y vas a poder, obviamente, aumentar tus utilidades, aumentar tus ganancias y, lo más importante, poner tu negocio en piloto automático. Yo no sé tú, pero a mí el hecho de trabajar me suena a esfuerzo. Y mientras más cosas puedas automatizar, más tiempo libre vas a tener. Y te voy a repetir eso porque es la base del internet. Mientras más cosas puedas automatizar, más tiempo libre vas a tener. Si quieres ganar dinero y tener tiempo libre, te recomiendo altamente este programa. Es www.robotdelinks.com.